como el pájaro prieto que en la sombra me mantengo. Las caricias que me diste en el corazón las tengo. ¿Cómo no me las cumpliste? ¿A que me las cumplas vengo? Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. No como zacate seco, ni tampoco mal trillado, como zacatito nuevo de las puntas serenado. Quinceañera, ven a gozar. Quinceañera, quiéreme a mí. Quinceañera. llenos recuerdos de mis canciones. Para que sepas que te amo, linda güerita de mis amores. Mira qué borracho vengo de los parrales. No más a decirte vengo, linda güerita, porque no sale. A decirte vengo, linda güerita, qué ingrata fuiste. El plazo que me pusiste se está llegando. No más a decirte vengo, linda güerita, dime hasta cuándo. A tu boca, no se lo des a nadie, linda güerita, que a mí me toca. Ahora sí me despido, mi chaparrita. Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita. Silvano Gracia, soy de China, Nuevo León. muchachas que hay ahora ya no les gusta el trabajo, se la pasan en la calle, no más pa' arriba y pa' abajo. Las muchachas que hay ahora no quieren hacer qué hacer, pero no más llega el novio y ni quien las vuelva a ver. Las muchachas que a la moda se visten con pantalones, en su casa ya no ponen ni un jarrito de frijoles. Las muchachas que hay ahora les gusta mucho ir al cine, casi ya no traen vestido, puro short con su bikini. Cuando cumplen 15 años, el regalo quieren bueno, le dicen a sus papás, me compras un carro nuevo. Las mujeres que hay ahora, cuando están recién casadas, le dicen a sus maridos, me consigues una criada. Ya con esta me despido, porque no aguanto la risa, pobrecitos de los hombres que ahora planchan sus camisas. Que no, con lo poquito que gano yo. estés martirizando, no tengas duda de mí. De suerte tengo que ni el reloj da las 12. Me encuentro en el extranjero, no traje ni el pasaporte. Nadando crucé el río Bravo, nomás por lograr fortuna. Lloré y dormí muchas veces bajo la luz de la luna. Queriendo volver triunfante, me enredé en un contrabando. La suerte me dio la espalda y aquí estoy preso en Chicago. A las 12 de la noche mi fuga estaba planeada, pero ese reloj dio la campanada. Adiós, preso de Chicago, ya no me verán el fin. Tal vez mi delito es grave, me llevan a San Quintín. De ese mar de California, tal vez no logre salir. Cosas en su libello le pregunté a mi compadre Baltasar, y él tiró una piedra Pómex al fondo del río, y cuando volvió a salir me dijo, mírala, mírala, cómo se su libella. Son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan. Son tus perjúmenes, mujer, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan, los que me La primera en la frente dijo Espirillón Pipincle, y aquí está. Tus ojos son de colibrí, ay como me aletean, ay como me aletean. Tus ojos son de primera sin segunda, dijo Nicho en la botica, y ahí les va. Tus labios pétalos de flor, como me soripellan, como me soripellan. Tus labios pétalos de flor, son tus perjúmenes mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes mujer. La tercera en la vencida, dijo Cástulo Barriga, y va de nuez. Tus pechos cántaros de miel, como reverberellan, como reverberellan. Tus pechos cántaros de miel, son tus perjúmenes mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes mujer. Y ahí va para todos ustedes, mis cuates. Tu cuerpo chúcaro mi bien, ay como mi alma areya, ay como mi alma areya. Tu cuerpo chúcaro mujer, son tus perjúmenes mujer, los que me sulibellan, los que me sulibellan, son tus perjúmenes mujer, son tus perjúmenes mujer, los que me sulibellan. Ya te vi, yo ya me voy. Adiós, trigueñita hermosa. Yo de ti no he merecido ni siquiera una mirada cuando paso por aquí, ni los buenos días me das. Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Eres palomita blanca de las alas coloradas, de esas que se van y vienen en el tiempo de las aguas cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan. Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Ya te vi, yo ya me voy. Adiós, trigueñita hermosa. Yo de ti no he merecido ni siquiera una mirada cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan. Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Eres palomita blanca de las alas coloradas, de esas que se van y vienen en el tiempo de las aguas cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan. Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Eres palomita blanca de las alas coloradas, de esas que se van y vienen en el tiempo de las aguas cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan. Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar. Me abandonó. abandoné yo a mis padres por seguir a esa mandados los jefes de migración.